Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, buenas tardes, Alefnautas. Qué bueno que nos escuchan el día de hoy. Jueves 8 de noviembre de 2012, tenemos una emisión muy interesante y muy importante porque hablaremos de un tema de suma coyuntura. Hoy hablaremos sobre las elecciones en Estados Unidos, un poco de sus antecedentes, cómo se dieron y finalmente cuáles han sido los resultados más esperados. Para eso me acompañan el día de hoy, me toca desquitarme, un veterano del micrófono, Héctor Herrera. Qué dulce la venganza, Sonia. Sí. Hola, Sonia, hola, Joan, hola, Mario, bienvenidos a una emisión más. También se encuentra con nosotros Joan González. Hola, bienvenidos a la LEF. Y también se encuentra con nosotros el día de hoy un nuevo colaborador en este programa. Él es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Su nombre, Mario Barrón. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí, pues en mi casa de estudios, mi alma mater. Bienvenido y gracias por participar con nosotros. Y bueno, empezamos nuestro programa en la sección de contactos. Comunícate con nosotros. Si quieres contactarnos, escríbenos al correo electrónico alefradiointernet@gmail.com o agréganos en Facebook como el Alef Comunica Radio o síguenos en Twitter como el @alefradio. También puedes escucharnos nuestros programas pasados en el blog www.elalefcomunicaradioblogspot.com. Y o puedes ver nuestro video en el canal de YouTube, El Alep TV. Ahora vamos a la sección El Almanaque. El Almanaque, datos básicos de diversos países en el mundo. El Almanaque, datos básicos sobre diversos países en el mundo y su comparación con México. El día de hoy hablaremos sobre Armenia. Conocido oficialmente como la República de Armenia, es un país euroasiático ubicado en el Cáucaso. Limita al norte con Georgia, al este con Azerbaiyán, al oeste con Turquía y al sur con Irán. No cuenta con salida al mar. El país tiene una extensión territorial de 29.743 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 1.5% del territorio mexicano. Misma extensión, por ejemplo, que tiene el estado de Nayarit, en el norte del país. Actualmente cuenta con 2.970.000 habitantes, es decir, el 2.6% de la población mexicana, equivalente a la población de estados como Sinaloa. Armenia fue parte del Imperio Selúcida en el siglo IV a.C. En el siglo I a.C., el reino de Armenia alcanzó su mayor extensión territorial. Armenia fue conquistado posteriormente por diversos imperios a lo largo de su historia, primero por los romanos en el siglo I, después por el Imperio Sasánida en el siglo V, para el siglo VII por los árabes, pero cayó en manos del Imperio Bizantino hasta el siglo XI, mismo siglo en que sería apropiada por la dinastía Selyúcida. Los mongoles obtuvieron su territorio en el siglo XIII, los otomanos en el siglo XVI y los rusos en el siglo XIX, aunque una parte de Armenia permanecería como parte del Imperio Otomano hasta terminada la Primera Guerra Mundial. En 1917 se convirtió en parte de la Unión Soviética, de la cual se independizaría hasta 1991. Desde 1992 mantiene un conflicto con Azerbaiyán por el territorio de Nagorno-Karabaj, cuando en algún programa anterior lo discutimos. Esto se elaboró con información del CIA World Factbook 2012. Pásale, güerita, ¿qué le damos? Hay de buche, nana y suadero. La canasta de surtida, datos interesantes en materia económica, política y social del mundo. La canasta de surtida, datos curiosos en materia económica, política y social de México y el mundo. Desde 1789 hasta el año 2012, Estados Unidos ha contado con 44 presidentes, que van desde George Washington hasta Barack Obama. El presidente de los Estados Unidos es el jefe de Estado, el jefe de gobierno y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de ese país. El ejecutivo estadounidense dura 4 años en el cargo, con opción a presentarse a elecciones para un periodo más. El límite de tiempo que podía permanecer un presidente en el cargo no fue legislado hasta 1951, cuando se estableció la 22ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, en la que queda claro que ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente por más de 2 periodos. Esta enmienda surgió como consecuencia de la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, quien se presentó a elecciones presidenciales en 4 ocasiones, ganando de hecho todas ellas entre 1934 y 1944. Anterior a Roosevelt, ningún otro presidente se había presentado a elecciones en más de 2 periodos, siguiendo la regla no escrita de mantenerse en el poder por solamente 2 periodos, ya que el presidente Washington y el resto de los padres fundadores lo habían hecho de esa forma. De los 44 presidentes, 18 han ganado la reelección a la que se han postulado y gobernado por más de 2 periodos. Uno, Franklin Roosevelt, gobernó de hecho por 4 periodos, y 25 presidentes solo han gobernado por un solo periodo. Los últimos 3 presidentes, Bill Clinton, George Bush y Barack Obama, han ganado la reelección para la que se han presentado. Cuatro presidentes han sido asesinados en funciones. El primero fue Abraham Lincoln en 1865. El segundo fue James Garfield en 1881. El tercero William McKinley en el año 1901. Y el último John F. Kennedy en 1963. Cuatro presidentes más murieron en el cargo por causas naturales, el caso de William Henry Harrison, que murió de neumonía en 1841, después de llevar tan solo un mes en el gobierno, por lo cual gobernó técnicamente 32 días. El siguiente presidente fue Zachary Taylor, que también murió en el cargo en el año 1850. El tercer presidente fue Warren Harding, que murió de un ataque al corazón en 1923. Y el último, Franklin Delano Roosevelt, víctima de una hemorragia cerebral en 1945, tras haber ganado un cuarto mandato. Richard Nixon ha sido el único presidente que renunció al cargo, esto tras el escándalo del Watergate, en el que se le culpó por allanamiento de la sede del Partido Demócrata. A pesar de haber ganado la reelección en 1972, Nixon finalmente renunció en 1974. Los presidentes en Estados Unidos pueden ser destituidos, esto bajo la fórmula del impeachment, según la cual cualquier alto funcionario puede ser procesado por el Congreso de los Estados Unidos a causa de delitos graves, un juicio que conduce desde luego el Senado. Con las dos terceras partes de los votos es posible condenar al acusado, destituyéndolo del cargo e inhabilitándolo para futuros cargos políticos. En Estados Unidos solo dos presidentes han sido juzgados mediante el impeachment, el caso de Andrew Johnson en 1868 y de Bill Clinton en 1998 por el famoso caso de Mónica Lewinsky. Richard Nixon interrumpió el proceso al dimitir en su cargo en 1974. La votación en el colegio electoral desde 1960 hasta la fecha ha dado los siguientes resultados según el periódico El País de España. Kennedy obtuvo en 1960 303 votos del colegio electoral frente a los 219 que obtuvo Nixon. En 1964, Johnson obtuvo 486 frente a los 52 que obtuvo Goldwater. En 1968, Nixon obtuvo 301 votos frente a los 191 que obtuvo Humphrey. En 1972, Nixon obtuvo 520 votos frente a los 17 que obtuvo tan solo McGovern. En 1976, Carter obtuvo 297 frente a los 240 de Ford. En 1980, Reagan ganó con 489 votos frente a los 49 de James Carter. En 1984, Reagan ganó con 525 votos del colegio electoral frente a los 13 que obtuvo Mondale. En 1988, Bush ganó con 426 votos frente a los 111 votos que obtuvo Dukakis. En 1992, Clinton obtuvo 370 votos frente a los 168 de Bush, Bush padre en este caso. Clinton obtuvo 379 votos en 1996 frente a los 159 que obtuvo Dole. En el año 2000, Bush obtuvo 271 votos del colegio electoral frente a los 266 que obtuvo Al Gore, una competencia de hecho bastante cerrada que tuvo únicamente como diferencia 5 votos del colegio electoral. En el año 2004, Bush obtuvo 286 votos frente a los 251 que obtuvo el candidato demócrata Kerry. En el año 2008, las pasadas elecciones, Obama obtuvo 365 votos del colegio electoral frente a los 173 que obtuvo McCain. En esa elección, Obama obtuvo más de 69 millones de votos populares frente a los más de 59 millones de votos populares que también obtuvo el candidato McCain. Ahora vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar una canción de Green Day, American Idiot. Subliminal mind, America. Estás escuchando el Aleph por Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Continuamos. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel, el espacio en el que discutimos el tema central del programa. El día de hoy, como lo comentamos al principio, hablaremos sobre las elecciones en los Estados Unidos. Ustedes seguramente estarán al tanto que el pasado martes 6 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones en los Estados Unidos para elegir presidente, una tercera parte del Senado y la Cámara Completa de Representantes, que fue renovada con sus 435 miembros que la componen. Para entender un poco cómo funcionaron estas elecciones, habría que partir de cómo funciona en general el sistema político estadounidense. ¿Por qué hablamos de una democracia indirecta y no hablamos, por ejemplo, de una democracia directa, como en el caso mexicano? De un sistema electoral que desde luego raya en el conteo del voto por voto, casilla por casilla, para no salirme del eslogan tradicional en México, al esquema de voto triangulado que los Estados Unidos tienen. Para entenderlo, cabe aclarar que el sistema estadounidense es un sistema indirecto porque los votos se llevan a cabo en el colegio electoral y no en el voto popular. Es decir, que si el voto popular bien es importante, no es determinante para que un presidente llegue al cargo. Ha ocurrido de hecho que los presidentes que ganan han llegado a obtener menos votos populares que el contrincante, lo cual desde luego parecería contrastante en países como México o los sistemas electorales directos en los cuales el ganador es el candidato con mayor número de votos. Para entender el sistema estadounidense, cabe decir que el colegio electoral es una especie de gran elector. Los estadounidenses eligen en realidad a quién va a representarlos en el colegio electoral y estos van a votar por el presidente. Hay 538 votos que se reparten en el colegio electoral, 535 que corresponden de hecho a la Cámara de Representantes, si atendemos a que son 435 miembros, más los 100 votos que tiene el Senado, lo cual da el total de 535 votos. Y desde hace algunos años se suman también 3 votos al Distrito de Columbia, que es la capital, Washington D.C. El Distrito de Columbia, para entenderlo desde México, es un poco parecido al Distrito Federal. Al igual que el Distrito de Columbia, Washington es la capital. El Distrito Federal, México, la Ciudad de México, es la capital del país completo. Entonces, sumado a los 538 votos, lo que se hace es un reparto de esos votos de acuerdo a la población de cada uno de los estados, de los 50 estados que componen la Unión Americana. Los estados se le asignan votos en base a la población que cada estado tiene. De ahí que cada censo demográfico sirva para cambiar los votos. La última vez que hubo un censo en los Estados Unidos fue en el año 2010. Una vez que se realizó el censo, se hizo un reajuste en los votos que cada estado iba a tener. El estado, desde luego, que tiene más votos por su número de habitantes es California. California cuenta con 55 votos electorales del colegio electoral. El segundo estado es Texas, con 38 votos. Florida tiene 29, Nueva York 29, Illinois 20, Pensilvania 20 y Ohio 18. Digamos que estos son los 6 estados de la Unión Americana con mayor número de votos en el colegio electoral, pero desde luego hay algunos estados que tienen muy poquitos votos porque también tienen poca población. El caso, por ejemplo, de Alaska, que tiene 3 votos del colegio electoral, o Hawái, que tiene 4. El sistema, desde luego, es un poco complejo para quienes no estamos acostumbrados a este tipo de sistema electoral, pero cabe decir que los Estados Unidos, más que un sistema electoral unificado o federal, es una suma de 50 o 51 estados, sistemas electorales. Es decir, que resulta sumamente complicado atender el proceso electoral una vez que uno tiene que atender 51 procesos locales y sacar de ahí las conclusiones. Y lo veíamos en las pasadas elecciones cuando seguíamos prácticamente el marcador en tiempo real y cómo se iban sumando los votos en cada estado y desde luego dándole los votos a los candidatos a la presidencia. Pero ¿qué más podemos decir del sistema electoral estadounidense? ¿Por qué es tan importante o tan diferente al sistema mexicano? Bueno, definitivamente totalmente diferente, porque aquí en México el sistema es que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir quién será su representante, ¿no? En cambio, en Estados Unidos no, porque se eligen dentro del colegio electoral, que es diferente. Yo no sé hasta qué punto sea más eficiente la democracia en Estados Unidos cuando no es del todo representativa como se podría pensar en otras partes del mundo, ¿no? Pero bueno, también otros datos interesantes sobre las elecciones en Estados Unidos es, por ejemplo, qué sucede si hay un empate entre los candidatos, ¿no? Si dos candidatos presidenciales reciben la misma cantidad de votos electorales, la Cámara de Representantes tiene el poder de decidir quién se convierte en presidente y el Senado hará lo propio para saber quién se convertirá en el vicepresidente. Entonces, digamos, también hay una parte de crítica en el sistema electoral de Estados Unidos, porque mientras en algunos países un poco más democráticos se van a una segunda o tercera vuelta en caso de empate, en Estados Unidos simplemente es elección de los que ya están elegidos, ¿no? Bueno, también cabe resaltar, esto se da en caso de que ninguna de las elecciones en los estados sea impugnada, porque se pueden impugnar los resultados de los consejos de los estados, ¿no? Otra característica de la política estadounidense es que las empresas privadas participan en los procesos electorales mediante donaciones económicas, cosa que no pasa generalmente en otros países. Por ejemplo, en México, el presupuesto que se le da a los partidos viene del gobierno federal, no de empresas privadas, aunque bueno. Y hay mucho debate cuando se da a conocer que alguna empresa financió, ¿no? Pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos es totalmente libre. Y también, bueno, estas donaciones sirven para ayudar a los candidatos y a las empresas. Las empresas eligen a los candidatos que más les convienen a sus intereses. Y eso es algo importante en el sistema electoral de Estados Unidos, que es un sistema en donde se privilegian mucho las clases más poderosas. Se podría decir que la toma de decisiones se da desde arriba, los que tienen el poder. Y también, bueno, algo que me llama mucho la atención del sistema electoral en Estados Unidos es el hecho de que las campañas nunca terminan. Es el día de la votación y ahí están haciendo campaña los candidatos para obtener más votos. Entonces, no es como en otras partes del mundo, igual que las campañas tienen un periodo y se terminan unos días antes de la elección, sino que en Estados Unidos los candidatos pueden decidir hasta cuándo ya terminar su campaña. Ese mismo día pueden incluso estar haciendo campaña, ¿no? Algunos datos curiosos extra que me gustaría mencionar es, por ejemplo, por qué las elecciones son siempre en martes, lo cual es inusual. Generalmente en países como México son los domingos, día de descanso. En Estados Unidos se eligió desde 1845 el martes, después del primer lunes de noviembre, como el día de elecciones. Esto porque desde la mitad del siglo XIX Estados Unidos era una nación netamente agraria. Para los trabajadores del campo tomaba demasiado tiempo montarse en su carreta y sus caballos para buscar el centro de votación más cercano. De ahí que los sábados eran días de trabajo y el domingo estaba fuera de discusión para cualquier viaje y por lo tanto el miércoles, que era un día de mercado, tenía que ser descartado. Así que finalmente se eligió el martes como un día de descanso y un día en que ha permanecido hasta la fecha en los Estados Unidos. Ahora otro dato curioso, Nevada es el único de los estados en el que se puede votar por una tercera opción. Uno ve la boleta y tiene a los candidatos ahí presentes, pero también puede marcar en este estado de Nebraska ninguno de los anteriores, lo cual ningún otro sistema electoral estatal estadounidense tiene. Un tercer dato curioso es, por ejemplo, los títulos de por vida. Si bien en Estados Unidos nunca tuvo una aristocracia, bueno, una nobleza al estilo de Europa, sí tuvo una aristocracia que mantenía una especie de títulos. De ahí que, por ejemplo, los gobernadores, una vez que han sido electos gobernadores, puedan ser llamados como tales toda su vida. Ahí tenemos que siguen llamando gobernador Romney, por ejemplo, al candidato, cuando evidentemente ya no está en el cargo. Lo mismo que los presidentes. En la actualidad hay varios presidentes de Estados Unidos, y no porque todos ejerzan el cargo, sino porque en realidad siguen siendo llamados de manera honorífica presidentes, presidente Bush, presidente Clinton, aunque en la práctica no tengan funciones. Un cuarto dato curioso es que el perdedor de las elecciones, como mencionábamos anteriormente, puede ganar de hecho la Casa Blanca. Cuatro veces en la historia de estadounidense, el candidato con menos votos ha ganado la presidencia. Esto debido a que el ganador de la elección necesita capturar la mayoría de los votos del colegio electoral y no el voto popular. Por ejemplo, la elección del año 2000, en la cual ganó Al Gore la mayoría de los votos populares por 500,000, pero perdió frente a George Bush por tan solo 5 o 6 asientos del colegio electoral. Desde luego que esta elección fue bastante competida, que ya discutiremos más adelante por qué fue tan reñida y hasta dónde llegó. Y un quinto punto es que Romney puede ser presidente y Biden podría ser vicepresidente, como lo mencionaba Sonia. Esto debido a que finalmente es la Cámara de Representantes quien elige al presidente en caso de un empate técnico entre ambos candidatos. Si esto pasa, la Cámara de Representantes, gobernada en esta ocasión por los republicanos, elegiría a Romney como presidente y el Senado, que es la encargada de elegir al vicepresidente, dominada por los demócratas, podría elegir a Biden como tal. Por lo tanto, podríamos tener una fórmula republicanos-demócratas que no ha ocurrido muchas ocasiones en la historia de Estados Unidos. Me viene solamente el caso de la Guerra Civil estadounidense, cuando Abraham Lincoln selecciona a Andrew Johnson para ser su compañero. Y ahora, ¿cómo quedaron los resultados electorales este pasado martes? Bueno, los resultados quedaron, para seguir con esta lógica, en Obama 303 votos del colegio electoral con 60,700,000 votos, frente a los 206 que obtuvo Romney con un poquito más de 57 millones de votos. Quedan todavía pendientes los 29 votos que le corresponden al estado de Florida, porque el estado sigue indeciso, hay un empate casi técnico. Me parece que el último conteo era 49.9 Obama y 49.2 Romney, entonces todavía el estado no se ha decidido por quién va finalmente a dar sus votos del colegio electoral, pero para estas alturas de luego son innecesarios porque Obama ya tiene la ventaja y nada de esto cambiaría. Cabe aclarar que en 2008, por ejemplo, participó el 58% de la población estadounidense. En esta ocasión se calcula que solo el 50% asistió a las urnas. Como les comentábamos, también se eligieron 33 senadores, un tercio del Senado, y se renovó la Cámara de Representantes. Hasta el día de hoy, la Cámara de Representantes está compuesta por 241 escaños para los republicanos y 194 para los demócratas, de forma que hay mayoría republicana. El Senado lo componen hasta el día de hoy 53 escaños demócratas y 47 republicanos. De acuerdo a los resultados de esta elección, la Cámara cambiaría, no mucho, seguiría siendo de dominio de los republicanos, porque tendrían 193 miembros los demócratas y 233 los republicanos. El Senado se mantiene todavía predominantemente demócrata, con 53 demócratas y 45 republicanos. Obama es de hecho el primer presidente desde Franklin Roosevelt que consigue la reelección con un índice superior al 50% de los votos totales, como lo vimos la pasada elección. Cabe aclarar que el ambiente político será un poco pesado para Obama porque tiene una Cámara de Representantes republicana y de hecho 30 gobernadores de los 50 son republicanos, frente a los 20 demócratas. ¿Cómo ven el panorama? ¿Creen que Obama pueda tener un periodo más holgado que el pasado o veremos una repetición de los 4 años de Obama? Yo creo que el contexto es totalmente diferente. En la primera vez que Obama llegó hace 4 años, pues había mucha expectativa sobre lo que iba a pasar en la guerra con Afganistán, sobre las políticas sociales que Obama iba a implementar, sobre la ayuda, ya se estaban dando los primeros pasos de la crisis económica que se iba a dar después en 2008, entonces había como mucha expectativa por ver efectivamente un cambio. Pero ahora el contexto es totalmente diferente, o sea, Obama no hizo las mismas promesas que hizo en su campaña anterior, definitivamente la gente también ya sabe que hasta dónde llegan los límites de Obama, o sea, hasta dónde llega su margen de acción, entonces yo creo que no hay como tanta esperanza como había en el pasado. No obstante, creo que finalmente en las elecciones se vio, lo que se buscaba era una continuidad un poco al gobierno que se ha venido dando, también un poco más de esperanza para los ciudadanos estadounidenses, porque ellos saben qué significa tener un gobierno republicano, o qué significaría, hubiera significado tener un gobierno republicano, ¿no? Con ajustes más graves o más apoyos, sobre todo para las clases dominantes, lo cual no es del todo bueno para todas las todos los grupos que existen dentro de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí es muy interesante el punto. Y bueno, a mí me llama la atención las reacciones, ya se están empezando a ver con el resultado. Como vimos, cayeron las bolsas de Nueva York y bueno, eso nos habla un poco también de las expectativas que tienen grandes empresas, porque bueno, también Obama, si bien va a dar seguimiento a programas y va a dar un cierto seguimiento a su administración en cuanto a política, en muchos sentidos, también es cierto que va a tener restricciones. Su gobierno va a aplicar, creo que, programas muy restrictivos que pues le suenan, ¿no? Le suenan mucho a, como te estaba diciendo, a varias empresas. Ahora, es muy interesante ver que hay muchos segmentos que tienen una esperanza y creo que esa esperanza la están viendo como unos compromisos que Obama tiene pendiente, sobre todo con las comunidades latina, la afroamericana. Pero ¿sabes qué? Lo más interesante es que ciertos segmentos de la misma comunidad latina tienen ciertas reticencias y no están muy contentos con este resultado. Esperaban que ganara, digamos, el partido republicano. Y eso tiene que ver con ciertos segmentos conservadores. Es increíble, pero sí existen segmentos conservadores en la misma, como en las, digamos, en las minorías, que ahora estamos viendo que ya no existe esa minoría. Yo creo que ahí hay contrastes. Me estoy yendo un poco al lado social, pero esto nos va a permitir ver qué va a ocurrir en los próximos años, qué se puede esperar y sobre todo en qué va a enfocarse Obama. Creo que esto también se puede aplicar a las relaciones que tiene todavía pendientes con otros países como el nuestro. No veo por ahí mucha tela de dónde cortar en el sentido de la relación. No hay muchas expectativas. Sigue muy pendiente, digamos, los problemas migratorios. Y creo que no va a tener prioridad. Se va a enfocar más al fortalecimiento de su economía. Entonces, creo yo que estos puntos sí nos pueden ayudar a visualizar qué va a ocurrir, en qué se va a enfocar, pero sobre todo, cuáles son los problemas, tanto a nivel interno como externo, a los que va a tener que dar todo su

Bienvenidos de nuevo a la Torre de Babel, la segunda parte, discutiendo aquí las elecciones de los Estados Unidos, el resultado y desde luego las implicaciones para México y para los propios estadounidenses. Un aspecto clave que faltó mencionar sobre el sistema electoral estadounidense son los estados swingers, y no son estos estados que cambian de pareja al estilo de las parejas swingers, sino me refiero a aquellos estados que pueden cambiar su voto. Digamos que de manera tradicional algunos estados siempre votan o históricamente han votado por ciertos partidos. Digamos el caso de California, que es el gran bastión de todos los estadounidenses porque son 55 votos del colegio electoral, vota generalmente por los demócratas. Es un voto ya garantizado para este partido, mientras que estados como Texas, que es el gran bastión de los republicanos con 38 votos electorales, es un estado republicano. El patrón histórico ha cambiado desde luego. Recordemos en la Guerra Civil estadounidense, para irme 150 años atrás en la historia, cuando la ecuación era al revés, el norte era republicano y el sur era demócrata. Hoy parece ser un poco distinto. Vemos un noreste y una costa oeste sumamente demócratas, pintadas de azul, y una especie de centro estadounidense, el medio oeste y el sureste de los Estados Unidos, pintados de rojo. Hay estados swingers que cambian su voto en cada elección, por eso los candidatos se enfocan en estos estados y no en los que ya tienen asegurados. El caso, por ejemplo, de Florida, Ohio y Virginia fueron significativos, porque se decía que al ser una elección tan empatada, al final se iba a recurrir al estado swingers. Como ocurrió, por ejemplo, en el año 2000, cuando Bush ganó por 5 o 6 votos del colegio electoral gracias a Florida, Florida gobernada en ese entonces por su hermano Jeb Bush, lo cual despertó toda una conmoción en los Estados Unidos porque se pedía el recuento. La diferencia en Florida entre Bush y Gore era tan solo de 327 votos entre uno y otro lugar, desde luego que despertaba problemas en los demócratas que querían ganar la elección a través de los votos de Florida. De ahí que esos estados swingers sean sumamente conquistados, que haya programas políticos, que haya apoyo de parte de los presidentes y gobernadores para intentar jalarlos al espectro político de sus partidos. Cabe aclarar también otro punto, en Estados Unidos no solo hay dos partidos políticos, generalmente vemos a los republicanos y demócratas siempre en las elecciones y decimos que es un sistema bipartidista, sin embargo existen otra multitud de partidos políticos que no resultan tan importantes, pero cabe aclarar que existen, el caso por ejemplo del Partido Libertario, el caso del Partido Verde y el Partido Paz Libertad, y desde luego el Partido Constitución, que son a menudo las terceras fuerzas políticas. En esta elección, de hecho, hubo 7 candidatos y no 2. Estuvo Romney por los republicanos, Obama por los demócratas, Johnson por el Partido Libertario, Stein por el Partido Verde, Barr por el Partido Paz y Libertad, Anderson por el Partido Justicia y Hoeflin por el Partido Americano Independiente. Finalmente se presentó también Virgil Good en el Partido Constitución. Estos candidatos no tuvieron gran cantidad de votos, el más que tuvo fue Gary Johnson y obtuvo menos de 1 millón de votos, el 1% de la elección, por lo cual no cabe tampoco la pena mucho destacar su participación en la vida política. Pero entonces regresando al tema, ¿qué vimos en las elecciones? ¿Qué se puede aprender de estas elecciones pasadas y qué deja como consecuencia para los Estados Unidos? Por ejemplo, el tema de financiamiento que discutíamos fuera de micrófonos. Yo quiero poner el primer punto en la mesa para empezar el debate sobre este tema. El financiamiento es importante en Estados Unidos porque no hay límites y fue una de las críticas en esta elección. No existe un límite establecido para el monto que puede recibir un candidato y, por ejemplo, Romney aprovechó esta elección para hacerlo. Los llamados super PACs, que son una especie de montos económicos que reciben los comités de acción políticas, son muy importantes. En este caso, los republicanos lo exponenciaron y recibieron gran cantidad de dinero, como comentábamos fuera del aire. Grandes empresas dieron dinero a la campaña de Romney, mientras que Obama, por ejemplo, se fue al modelo que ocupó en 2008 y que resultó muy exitoso. Desprenderse de los recursos federales y buscar el apoyo de los ciudadanos, que cada quien contribuyera con 1, 2, 20, 50 dólares a su campaña política, lo cual me parece muy sano. Por una parte, el modelo de Romney puede ser negativo para la democracia porque de repente mucho capital entra con sumos intereses que quieren, desde luego, cuando Romney gana las elecciones. Y por otra parte, el modelo de Obama abogaba más a un compromiso del candidato con los ciudadanos que finalmente contribuyeron a esa campaña política. Entonces, creo que este sistema es mucho más sano porque te involucra en la campaña política que el sistema que de repente llega dinero de quién sabe dónde, podría ser incluso hasta el crimen organizado, y enturbia un poco el proceso político, ¿no? Sí, y de hecho, Obama recibió también mucho apoyo de fundaciones, sino que organizaban grupos en donde se decía, bueno, vamos a hacer un concierto a favor de Obama, y todo lo que se recaudaba era para la campaña, para patrocinar la campaña. Sí, de hecho, estaba yo también leyendo, perdí el dato ahorita, pero los millones de dólares que gastó Romney en esta elección, y que es dinero pues prácticamente ya perdido, ¿no? O sea, las empresas ya no recuperan nada de lo que pudieron haber considerado una inversión. Pero es justo lo que yo les decía hace un rato, ¿no? ¿Hasta qué punto se podría decir que el sistema electoral en Estados Unidos es benéfico o bueno? Ellos dicen somos la mayor democracia del mundo, pero ¿hasta qué punto es en verdad una democracia cuando las grandes corporaciones pueden financiar a su favorito que al final de cuentas va a gobernar para sus intereses, ¿no? Sin embargo, aquí vimos un resultado muy claro, que fue precisamente esta victoria contundente de Obama. Y creo yo que así como Romney tuvo, digamos, una negociación y tuvo varias conexiones con empresas que financiaron, como bien tú lo estabas mencionando hace rato, que financiaron fuertemente su campaña, aquí Obama yo vi, y me atrevo a decirlo, que tuvo, digamos, una estrategia social más enfocado a otro tipo, digamos, de electorado. Y creo que ahí cabe resaltarlo, hubo una estrategia mediática y sobre todo de marketing muy impresionante. Yo diría de las más asombrosas que ha habido en los últimos 20 años, porque creo que como pocas veces ha ocurrido, recurrió a ciertas alianzas, digamos, de palabra o para favorecer ciertos esquemas. Por ejemplo, con cadenas de televisión, tuvo una alianza muy fuerte con MTV, tuvo, digamos, un proselitismo muy fuerte con la juventud, con la gente que tiene descontento social, con la gente que busca esa representatividad, como puede ser la comunidad lésbico-gay, y también eso le dio una fortaleza tremenda, también a las minorías raciales. Creo que vimos un ejercicio democrático muy interesante, pero yo todavía quisiera visualizar qué va a ocurrir a partir del 2013, exactamente cuál va a ser el interés primordial. Y eso yo quiero también resaltarlo con la nueva administración que va a tener China. ¿Cómo van a estas dos potencias a negociar, digamos, su hegemonía? Entonces, por eso yo estaba diciendo hace rato, ¿qué ocurre tanto a nivel interno como a nivel externo? Por una parte, tiene que tener el apoyo, digamos, social, ¿no? Ahora, como estábamos comentando hace un momento, ya la minoría, digamos, latina, ya no se le puede decir una minoría. Tal vez una minoría en cuanto a derechos, me atrevo a decirlo también, pero no una minoría en cuanto a número poblacional. Hay deudas, tiene muchos compromisos que resolver, pero creo yo que su campaña y sus promesas electorales fueron muy, muy, muy directas y sobre todo muy concretas. Creo yo que hay poco que esperar, pero como le estaba diciendo hace rato, sí siento mucha complejidad, siento mucha contradicción. No contradicción. ¿Cómo le podemos decir? Bilirrubina. También, creo que mucho contraste. Un encuentro de dos ideas. Sí, sí, muy, muy, muy contrastante. Y yo creo que ahí la primera dama también va a tener mucha injerencia social. Uh-huh. O sea, creo yo que al igual que tal vez en su momento Eva Perón, está jugando un papel social muy importante. Está dándose a la causa de los desprotegidos. Entonces hay que analizar bien exactamente qué buscan al tener, digamos, ese apoyo social por encima de las empresas. Se me hace a mí impresionante, porque desde que era un estudiante de preparatoria a la fecha, yo siempre he considerado, y digamos la historia lo ha demostrado, que son las grandes corporaciones las que priman en cuanto a intereses, en cuanto a su propia visión, ¿no? Y a su propio interés, valga la redundancia. Entonces aquí vamos a ver qué va a ocurrir, sobre todo a nivel internacional. ¿Cuáles son las implicaciones en cuanto a inversiones que esto va a generar? Y bueno, para cerrar este bloque me gustaría quedarme con varios puntos. Digo, se nos fue el programa, pero hay muchos temas por discutir todavía. Los problemas que hubo para votar, incluso Obama lo dijo en su discurso. Hubo gente que se formó horas y al final no llegó a votar, se acabaron las boletas, se acabó el tiempo, etcétera. El huracán Sandy y el papel que jugó, por ejemplo, que le dio Obama un protagonismo. A diferencia de lo que ocurrió con Katrina, con Bush, que lo acabó políticamente, a Obama el huracán Sandy le dio una cercanía con la gente y un liderazgo que la gente premió en las urnas. El apoyo que el mundo también prestó de manera indirecta por Obama, salió un reportaje en El País que España votaría por Obama en caso de que pudieran votar, México también, según una encuesta de Messenger muy pequeña, pero quizá representativa, y desde luego los errores que cometió Romney en su campaña, como llamar parásitos a una gran cantidad de los estadounidenses, el papel activo que comentaba Mario de Michelle Obama, que fue muy importante, ahí espero quizá una Hillary Clinton para cuando deje el cargo, una futura senadora probablemente. Pero con esto terminamos entonces el programa de la Torre de Babel y pasamos directamente a la sección de Rodrigo, en la que discute el voto latino y su influencia en este proceso electoral. Apreciables radioescuchas de la LEF Comunica Radio. Muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto Rodrigo Vázquez Ortega, internacionalista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en esta ocasión para dialogar sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos y de manera puntual analizar sus resultados y la relevancia que tuvo el voto hispano en los comicios de aquel país. Como es el conocimiento de todos ustedes, el presidente Obama, de filiación demócrata, logró su reelección el pasado martes 6 de noviembre con una importante ventaja en el colegio electoral. Ahora bien, ¿qué está detrás de esta victoria? El resultado de la ventaja con la que ganó Obama se debe a varios factores. El primero que quisiera mencionar es la confianza que mantuvo el presidente entre los estadounidenses que anteriormente votaron por él. Obama, de acuerdo a las estadísticas, retuvo todos los estados que ganó en 2008, con excepción de Indiana y Carolina del Norte. Asimismo, Obama mantuvo el control de su propio partido. La numerable disponible calcula que 92% de los demócratas votaron para reelegir al presidente, número que aumenta en su valor ilustrativo. El segundo de los factores es la efectividad que tuvo su campaña para encasillar a su contrincante Mitt Romney como un candidato ambivalente y alejado de las preocupaciones y de las demandas de la clase media. A ello se suman las mejoras parciales que registró la economía del vecino del norte, principalmente la leve tendencia a la baja de la tasa de desempleo, actualmente ubicada alrededor del 7.8 y 7.9%. Un tercer elemento es el encono evidente entre las facciones del Partido Republicano. Es notorio que la división interna republicana afectó que Romney no pudiera concentrar la totalidad de sus esfuerzos en la elección general contra Obama, pues aún no tenía convencida de manera segura a la base conservadora. La atípica y larga competencia primaria que tuvieron los republicanos es evidencia de lo anterior. El cuarto factor es el exitoso resultado de la campaña de Obama en estados bisagra, debido a las particularidades del sistema electoral estadounidense que podríamos llamar, de manera informal, como democracia indirecta. Y por último, el quinto factor es que Obama logró capturar el voto minoritario y de este, de manera particular, el voto hispano, al que hacíamos referencia. Sobre este voto hispano vale la pena traer a colación algo de estadística. De acuerdo con la numerable disponible, el voto hispano contribuyó a la victoria del presidente Obama con una aportación neta de 5.4 puntos porcentuales a nivel nacional. Conforme a las encuestas de salida, en términos generales, se registró un apoyo a favor de Obama de 3 a 1. En esa lógica, se calcula que aproximadamente 12.2 millones de hispanos votaron en la elección de ayer, es decir, 10% del total nacional. Y bueno, si bien aún se mantienen altos niveles de abstencionismo, es notorio el aumento que han tenido y su importancia para reconfigurar el mapa político electoral estadounidense. A nivel nacional, Obama capturó, en términos netos, 71% de los votos hispanos frente al bajo número de 27% que logró Romney. En los estados bisagra se mantuvo esta ventaja en términos generales. Por ejemplo, en Florida, donde los hispanos constituyen 20% del electorado, Obama ganó 60% frente a 39% de Romney. Ahora, ¿por qué es importante mencionar el voto hispano? Por una simple razón. Su crecimiento proporcional en Estados Unidos va en aumento. Esta realidad es tan visible a los ojos de los demócratas que entre las principales implicaciones de las elecciones se estima puede ser viable la aprobación de una reforma migratoria integral en la próxima legislatura. Todo ello, inclusive, con una mayoría republicana en la Cámara Baja. Por ende, ¿qué conclusiones podemos dibujar? La primera es que fue una clara victoria de los demócratas. Las elecciones supusieron una gran derrota para el Partido Republicano, no solo por haber perdido la contienda presidencial y no haber conseguido la mayoría en el Senado, sino también porque sus fuerzas se erosionaron. Dos, la elección presidencial estuvo más holgada de lo que se preveía en los medios. Tres, Obama ganó gracias a la coalición del voto minoritario, el voto femenino y el voto de los jóvenes. Cuatro, los republicanos se equivocaron claramente en su posicionamiento ante temas migratorios. Se calculó que de haber obtenido 35% del voto hispano, Mitt Romney hubiera logrado la mayoría del voto popular, aunque sea. 5. Obama se encuentra en deuda con la comunidad hispana, por lo cual debe convocar a líderes republicanos y líderes demócratas para empezar a trabajar en una propuesta bipartidista de reforma migratoria. 6. Debido al peso del voto hispano en Arizona y en Texas, entidades que son tradicionalmente republicanas, ambos podrían convertirse en estados bisagra en futuras elecciones presidenciales. 7. Para ganar las elecciones presidenciales en 2006 y posteriores, los republicanos deberán ganar al menos 3 de cada 10 votos hispanos a nivel nacional. Y 8. Y último, el presidente electo en México, Enrique Peña Nieto, podría aprovechar los resultados de esta elección en Estados Unidos para entenderla como una ventana de oportunidad para empujar nuevos términos en el lenguaje de la cooperación bilateral y un renovado consenso bilateral en materia migratoria. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción, otra vez de Green Day, Boulevard of Broken Dreams. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Regresamos a nuestro programa El Alef. Ahora vamos a presentar una nueva sección que se va a llamar Sin Fronteras y que va a estar a cargo de un nuevo colaborador. Él es Mario Barrón, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y su sección va a tratar un poco sobre el lazo que puede existir entre México y Asia a nivel cultural. Entonces le doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Pues sí, me siento un poquito como un poquito emocionado, no, mucho emocionado, pero sí ando viendo cómo hablamos, que si puedo debrayar o cómo está eso. Es muy interesante estar aquí, estoy muy agradecido de tener la oportunidad. Hace mucho que no venía aquí a mi alma mater. Es bonito volver a sentir las quecas, volver a sentir todo esto que vives como estudiante, ¿no? Y sobre todo, pues, estar en la facultad aquí de Relaciones Públicas, bueno, de Comunicación. Ay, se me fue, es la facultad de política, Ciencias Políticas. Sí, es muy importante ahorita, más que nunca, el vivir esto de las relaciones internacionales. Todos ustedes, los que me están escuchando, me hacen el favor de estar aquí conmigo unos breves instantes. Tenemos una misión muy importante. Yo les aconsejaría que volteen a ver un poco más hacia, donde he tenido oportunidad de trabajar en los últimos 7 años. Casi toda mi vida laboral ha sido con Asia, especialmente con China. Y bueno, he aprendido muchas cosas en varios ámbitos, tanto el comercial como el económico, el de relaciones internacionales entre México y China, una relación bilateral, digamos, entre México y China, y me he sentido privilegiado. Y pues bueno, creo yo que esto también tiene que ver mucho con la relación que puede existir de acercamiento, un acercamiento como pocas veces se ha visto a nivel cultural. Se dice que China y México tienen, que quiero hablar un poquito de esto, vamos a hablar de muchas cosas de Asia, pero China y México tienen muchas particularidades, tienen cosas en común. Yo diría que sí, pero muy limitadamente. Creo yo que podemos aprender mucho de la manera más que más nos gusta, ¿no? A todos los que somos cinéfilos, que creo que somos la mayoría. Fíjense que hace poquito hubo un festival, el Festival Internacional de Cine de Shanghai, que fue en junio, el 22, y llamó mucho la atención una película mexicana que se llama El Sueño de Lu. La dirige Hari Sama y está protagonizado por una actriz que se llama Úrsula Pruneda. Es una historia muy bonita, muy sencilla, no tiene, digamos, grandes ambiciones, simplemente encontraron una historia del corazón, pero muy, muy, muy, muy honesta, muy franca, y sobre todo muy, muy, muy, ¿cómo le podemos decir? Muy enfocada al corazón. Es una de las mejores películas que he visto en los últimos 5 años. Se las recomiendo mucho, se estrena mañana. A partir de mañana está en varias salas. Y llamó mucho la atención en China, porque toca un tema que es tabú en ese país, que es el dolor de la muerte. En China es muy tabú hablar de la muerte. Incluso se le considera como de mal agüero, y culturalmente es importante conocerlos, ¿no? Esto es un pequeñito paréntesis. Ellos, incluso cualquier palabra alusiva a la muerte, lo consideran de mala suerte. Por ejemplo, la palabra que define el número 4. 4 en chino se dice se significa muerte. Entonces, es peor que el número 13 para muchas de nuestras culturas. Ni siquiera en los pisos ustedes van a ver muchas ocasiones que hay. Bueno, cuando tengan la oportunidad de viajar a China. Pero bueno, aquí el asunto es que está habiendo este fenómeno de que China está empezando a querer acercarse a México culturalmente. Llamó mucho la atención esa película. En chino la tradujeron como Pashen Chenwang, que significa algo así como ir más allá del dolor y buscar un poco más de, digamos, de salir adelante. Es más o menos la idea que significa en chino esto de el sueño de huir, ir más allá de un sueño. Entonces, es una película muy interesante. Ganó, de hecho, el premio a la mejor actriz. Tuvo una mención especial y conquistó a muchísimos chinos. Y se proyectó con éxito en algunas salas de Beijing y de Shanghai. Es interesante el acercamiento que está habiendo. Y aquí podemos ver que desde ese ámbito, que tal vez muchos no lo habían considerado, puede haber un acercamiento estratégico. A partir de aquí, creo que podemos incluso generar ciertos festivales de cine en varios temas, que incluso pueden ser tabú tanto aquí como allá, donde verdaderamente nos podemos conocer, y eso facilitaría mucho la labor de todos los que somos, digamos, RI. todos los que estamos en relaciones internacionales, todos los internacionalistas, y es muy interesante considerar otros ámbitos culturales, no nada más en el cine, sino en el arte, cómo la expresión, cómo el arte, no nada más tiene que choquear, tiene que implicar, digamos, un impacto a nivel social o incluso político, sino que también puede, de acuerdo a lo que leí en las reseñas de China, puede incluso ser curativo. Entonces es una película muy interesante. Esto está abriendo realmente una oportunidad a los cineastas, a los artistas mexicanos, y algo muy importante que aclarar. Aquí lo importante es que de una manera muy sencilla se está dando un acercamiento, pero sobre todo un despertar cultural, digamos, un acercarse de una manera muy honesta, muy sencilla a lo que es, digamos, el dolor de perder a alguien. De eso se trata la película, de perder a alguien, pero cómo apostar por la vida, decir, voy a salir adelante a pesar de que me pasó esta situación tan dolorosa como es perder a un ser querido. Y aquí China lo está asimilando muy bien. O sea, un tema que verdaderamente para eso es tabú, lo aceptaron, y eso puede ocurrir en muchos temas. Creo yo que aquí incluso podemos hablar posteriormente de temas que a ustedes les pueden gustar, como es la cultura en el terror, digamos, hasta en apertura a la diversidad sexual. Eso es muy importante y creo que podemos tener mucho más. Muchas gracias. Gracias por la sección, estamos muy agradecidos y esperamos que sigas colaborando con nosotros. Gracias a ustedes, a mi facultad. Y bueno, ahora vamos a escuchar una sección enviada por Joel Padilla. Nos vamos con Perception Management. Él ahora nos va a hablar sobre política y farándula. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La política es a los ciudadanos lo que la farándula a los amantes de la atención pública. Sin embargo, política para los griegos era todo lo relacionado con la cosa pública. Por lo tanto, y parafraseando a Max Weber, política y farándula encontraron el matrimonio perfecto. La política y farándula aglutinan percepciones. Esta noción es muy útil y funcional en el periodo electoral. A final de cuentas, ambos tienen en mente la misma cosa. Mientras la farándula exige la atención pública y vive de los reflectores, aglutina a sectores populares. Adicionalmente, algunos actores o artistas de diversa índole tienen audiencias perfectamente segmentadas. La política, por su parte, goza de audiencias delimitadas y hasta indecisas. Es precisamente por el público indeciso que los políticos necesitan aglutinar percepciones para cada causa. Por si fuera poco, estos anhelan y aman también la atención pública, ya que, en un mundo tan poco interesado en temas de política, ¿cómo harían llegar a la colectividad su labor? Recordemos, la política y farándula aglutinan percepciones. Otro común denominador entre política y farándula es el manejo de la percepción. Efectivamente, cada uno tiene un fin: construir determinada imagen pública a favor de sus objetivos según las necesidades de su audiencia. Por su parte, y de acuerdo con Schlenker, el electorado desea información, pero solo será más receptivo en temas como el económico y de seguridad. Es decir, el electorado desea información, pero sin aplicar mayor esfuerzo. Al amparo de la teoría Gestalt, los votantes desean pedazos de información que le ayudarán a construir imágenes, realidades o percepciones. Por lo tanto, la comunión entre política y farándula le facilitarán las cosas. Cabe destacar dos premisas. Primero, por electorado me refiero a la ciudadanía en general, no a las élites especializadas y avezadas en los temas relacionados con la administración pública. Y segundo, la mezcla de política y farándula no significa que sea exitosa en todos los casos. La política y farándula aglutinan percepciones. Es labor del manejo de la percepción el construir su imagen pública acorde a las necesidades del electorado. Cuando no lo hacen, suelen resultar incómodos, según Gunter Grass, por no alinearse a los objetivos del poder. Existen muchos casos donde política y farándula van de la mano. El matrimonio entre el expresidente Sarkozy y la exmodelo Carnabruni, la alianza entre el expresidente Kennedy y la afamada Jacqueline Onassis, con el papel que ejerció Marilyn Monroe y Sinatra, coludido con la mafia, son algunos ejemplos. Inclusive, algunas exactrices de la industria para adultos son congresistas en Europa. Otros casos son el del actor Eric del Castillo, Irma Serrano, Laura Zapata o Silvia Pasquel. Estimado escucha, estoy seguro que en su país tendré un caso que pueda mencionar. Soy Joel Padilla y puede encontrarme en joelpadilla.mx. Reciba mis parabienes. Hasta pronto. Y bueno, ahora sí, les doy las gracias por haber estado aquí, Héctor Herrera. Hasta luego, nos vemos en una siguiente emisión. ¿Joan? Hasta luego. ¿Mario? Hasta luego, un gustazo y pues vayan a ver El Sueño de Lu, está muy padre la película. Y se despide Sonia de Siga, espero que les haya gustado y nos escuchamos hasta la siguiente semana. El Aleph es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.